Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Porque muchos talentos artísticos han estado ocultos. Porque es necesario escuchar sus voces. Porque los artistas tienen derecho a compartir sus obras. Porque tenemos derecho a conocerlas. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Un espacio para conocer los nuevos talentos de Ecuador y del mundo. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Porque la calle habla. Muy buenas tardes a todos quienes nos sintonizan un sábado más en Soy Urbano por 940 AM. Hola Laurita, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Hola a todos quienes nos escuchan, como ya decía Alex, a través de los 940 AM de la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y quienes también están conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook Live a través de Soy Urbano S. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en este nuevo programa de Soy Urbano. El día de hoy vamos a tratar un tema que nos llama mucho la atención, pero antes de eso vamos a hablar del Pache, que nos mandó un poco de información de la canción que acabamos de escuchar, Matador o El Matador. Nos pasó información más bien. Él es el conocedor de música, pero como no está, hoy vamos a tener que leer lo que él nos mandó. Entonces, como profesor, señor Don Pache dice que Matador, El Matador es el segundo sencillo de la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs y está incluido en Vasos Vacíos, el octavo y más premiado álbum del grupo. Se convirtió en la canción más representativa y más popular en toda la historia de la banda, logrando ser considerada una de las canciones más populares de la música latinoamericana. Dice que además tiene una enorme connotación por la libertad en democracia y los derechos individuales. El grupo lo dedicó al famoso cantautor chileno muerto en la dictadura de Pinochet, Víctor Jara. De ahí la razón de la canción que hemos escogido. Resulta que El Matador ha sido para Víctor Jara. Y es el tema que vamos a abordar hoy, ¿no? Por eso hablamos del Pache también. Nuestro querido y estimado Pache. Vamos a tratar sobre los apodos, sobrenombres o mal nombres, como quieran decirles, o motes, como les han sabido llamar en España. Así, tienen diferentes denominaciones en diferentes lugares, pero bueno, aquí les conocemos como apodos o sobrenombres, y ese es el tema que vamos a tratar hoy. Habíamos investigado, bueno, para tratar el tema me voy a presentar a nuestro invitado. Nos acompaña por segunda ocasión, él es Enrique Contreras, nos acompañó en el programa de las malas palabras o palabras tabúes, el programa que llamamos del PIP, y esta tarde vamos a compartir acerca de los apodos. Bienvenido, Enrique. Buenas tardes a todas las personas que escuchan el programa y muchas gracias por haberme invitado otra vez. Usted ya casi es parte de nuestro equipo. Sí, ¿no? Es más, le vamos a hacerle a un lado al Pache. Vamos y al trompudo. A nombrarle miembro honorario. Bueno, mientras preparábamos el programa, comentábamos algunas razones o algunos lugares de donde nace el apodo, lugares por decirlo de alguna forma, ¿no? Decía que hay diferentes razones por las cuales uno tiene un apodo, razones familiares, razones de parentesco con algún animal, alguna caricatura. ¿Parentesco? Parecido, perdón. parentesco con el perrito. Sí, algún parecido con alguna... O sea, yo de lo que estaba leyendo, el apodo generalmente hace referencia a una cuestión de una característica física, algo que es como muy notorio o visible de una persona. O también se puede haber adoptado algún apodo en función de una circunstancia específica que fue como icónica o fue una cuestión memorable para un grupo de personas. Entonces, es algo que va como identificando a una persona y la va haciendo como que particular. Y también una cuestión que me parecía un poco interesante es que algunos apodos es como que se heredan. Así se heredan. Nosotros, bueno, adoptamos los apellidos de nuestros padres, pero también, digamos, en la cuestión de la dinámica cotidiana hay la posibilidad de ir heredando los apodos de generación en generación. Yo leído un escrito de Edgar Tarazona Ángel, él es colombiano, escritor de algunos cuentos, ensayos, microcuentos, y él comentaba, por ejemplo, o en ese escrito decía que hay algunos sobrenombres que se pueden clasificar en algunas categorías, él decía en ese escrito, por las aficiones, por el parecido con animales, parecido con animales, por cualidades, por defectos físicos, hay algunos sobrenombres familiares, hay algunos que tienen que ver con la forma en la que se les dice a los nombres, por ejemplo a Luis, Lucho, ¿no? Por los lugares, por los oficios, en fin, diferentes razones sí. por las cuales uno pone sobrenombres. De hecho, por eso le llamé Pache al Pache. Pache de Pacheco. Pache de Pacheco. Justamente el Pache al señor Panchito, que es el papá del Pacheco, al Santi le conocemos como el Pacheco o el Pache. También le han sabido decir Pacheco, Pachequito. Y al hijo del Pache le dicen Pachequito. Interesante, es un diminutivo. Es por lo junior. Exacto, Pachequito, ¿no? Bueno, yo quería comentarles y compartir con ustedes algo que a mí me parece como lindo de parte de mi tierra, y disculparán quizás que yo siempre hago referencia a mi terruño, pero por ejemplo la gente de Guaitacama nos conocen como los Catiplato. Entonces yo decía, ¿y por qué nos llaman de esa manera? Porque, bueno, mi abuelita nos decía que nos llamaban así la gente de Saquisilí generalmente. Entonces, luego que pude como indagar un poco respecto a de dónde provenía esto de que nos conocen como Catiplatos, es porque durante las festividades o las celebraciones que tenían en mi parroquia, ofrecían un plato de comida, que era un plato de barro chiquito, en donde le ponían, papitas y le ponían queso, y ese era como el catiplato, es decir, el que iba como el segundo plato. Entonces, como en las fiestas la gente estaba pasando, digamos, de esa comida a los invitados, les decían, o sea, pasa catiplato. Entonces, como pasa la gente... ¿Pasa catí el plato para acá o algo así? No, pasa el catiplato, o sea, pasa el segundo plato. Ah, ya. Sí, entonces, porque literalmente quiere decir el plato que sigue. Exactamente. Eso quiere decir. Uh-huh. Entonces, decía que, bueno, como eso escuchaban generalmente en las festividades o en las reuniones sociales que había en Guaitacama, entonces a la gente de Guaitacama les conocen como los Catiplato. Lau, ¿cómo te dicen a ti? Yo no creo que tenga... Lau me dicen, pues. Ahorita me estás diciendo. Lola. Bueno, sí, ese porque mi segundo nombre es Dolores, entonces me dicen Lola. Eso entraría en la categoría, si es que podemos hablar de categorización de... Son diminutivos. O sea, esos son diminutivos de los nombres. Algunos tienen relación directa, por ejemplo, de Enrique, Quique, ya es parecido. Pero de Dolores, Lola no tiene ningún parecido. Y así hay otros, ¿no? De Francisco, Pancho, no se parece para nada. Entonces, son nombres que han evolucionado así en la historia y realmente se desconoce un poco la razón de por qué no tienen una referencia directa con el nombre. Con el ¿no? nombre, claro. Uh-huh. Por ejemplo, sí, o sea, ese es como Lola se conoce generalmente a las Dolores, pero de ahí un apodo, al menos que yo sepa, no sé. O sea, como siempre el aludido es el último en enterarse, entonces yo no sé si es que tengo por ahí algún apodo, no me he enterado, pero, o sea, sí me dicen Lola o me dicen Lau. ¿Y eso? ¿En la escuela te decían de alguna manera, tal vez? Me decían flaca. Porque siempre he sido flaca, pero esa era más como una cuestión ya como evidente, o sea, siempre fui así, entonces para mí no era como una cuestión de un apodo, digámoslo así. Yo no tenía un problema en la escuela, me decían, bueno, mi apellido es Ortiz, Alexandra Ortiz, me decían Ortiga, me decían algo que salía de algo del apellido, ¿no? Por una característica física mía, en un tiempo me comenzaron a decir, pero eso ya fue en el colegio, la Japón, debo reconocerlo ahí, pues cuando veían... Por esos ojos chinos, rasgados, chiquitos, como de cuí. Fíjate, uno de mis compañeros de la universidad me decían ojitos de cuí, que no me dolía ese, ¿no? Pero, por ejemplo, en Japón a mí no me gustaba, ese apodo me hacía a mí sentir mal. Ahora hay algunos, uno de los que me enteré por si acaso, pero hay uno que me agrada mucho y tanto me agradó que de hecho puse incluso como fondo de Facebook a la pez esa de Buscando a Nemo, Dory. ¿Así te dicen? Me dijeron en algún tiempo Dory porque me olvidaba las cosas. Me olvidaba dónde ponía las cosas, me olvidaba la idea que estaba diciendo en ese momento, entonces me decían Dory. Y ese lo adopté porque ese me gustó. También ¿Y qué tiene que ver Doris con olvidarse las cosas? Dory. Es en la película Buscando a Nemo de Disney, sí, hay un personaje, una pescada azul, menos mal no era por el olor, o no sé. me decían Dory. Y ¿qué más fue? Ya ves por qué el apodo. la idea. y son razones, ¿no? Son sobrenombres que a uno le llegan y, uh-huh. y a veces uno se acostumbra. Algo interesante con los apodos es que en estas sociedades, ya de países con millones de habitantes y todo eso, los nombres de las personas vienen por tradición familiar y desde hace siglos inclusive, y en cambio hay un sobrenombre que ya por cualquiera de las características que se ha mencionado, Pero en otros tiempos, no sé, hace cientos o tal vez miles de años, eso era el nombre de la persona. O sea, relacionado con una característica de él, con algo que había hecho, algo memorable que había hecho, o relacionado con el sitio de donde era, por ejemplo, y ese era el nombre. O sea, ya no había como un sobrenombre además, o a lo mejor sí, pero en todo caso ahora ya está muy diferenciado entre lo que es el nombre y el sobrenombre. Claro. Eso es. Tenemos ahora ya, digamos, nombres que están como en nuestros documentos de identidad, ¿no? Están como por fuera, digamos, los apodos o los sobrenombres están como que por fuera de lo que legalmente nos estamos reconociendo. Uh-huh. Digamos, una cuestión un poco más como social. Sí, o sea, en mi familia también hay apodos. Tenía apodo mi abuelo, tienen apodos mis hermanos, mis tíos, mis primas. Entonces creo que también es en el ámbito familiar una cuestión como de vínculo afectivo. O sea, porque tienes la forma de llamarle a una persona determinada de tu familia, no sé, igualmente por algún rasgo o por algún tipo de evento en especial, pero es como que ya uno se le va cogiendo cariño, digamos, a ese apodo o a ese sobrenombre. A veces sí, a veces no, a veces son ofensivos y no le gustan a la persona. La mayoría de cosas, o sea, bueno, la mayoría de personas es como que se ofenden, pero depende también, o sea, porque hay algunas cosas que sí hacen referencia a situaciones o a aspectos, digamos, fuertes. Obviamente esos no son bien recibidos, pero hay otros que sí tienen como, digamos, el beneplácito de quienes lo reciben. Son cariñosos. Exacto. Y muchas veces pasa que les nombras por el nombre y las personas no te hacen caso. O sea, están tan relacionados o tan apropiados de un sobrenombre que si es que les llamas de otra manera ya no te hacen caso, no te prestan atención. Un caso es el mismo Santi, por ejemplo, ¿no? Cuando él le dice Santi, no te voltea a ver, pero le dices Pache y él te voltea a ver y te dice cualquier cosa. Soy yo. Hola, sí. O sea, responde a la conversación. A Byron le dicen trompudo. ¿Por qué será? No, mentira. Un saludo para nuestros dos compañeros que hoy se dieron libre. Enrique, ¿a usted cómo le dicen? Ah, sí, justo estaba pensando en algo así. Yo tengo un apodo desde tiempos inmemoriales, o sea, desde que era joven. Y ahí, hacia lo largo de las décadas, realmente ha habido personas, inclusive amigos más o menos cercanos con los que algún tiempo me relacioné, que después me enteré que no habían sabido mi nombre no lo sabían, pero sí me identificaban con este apodo, que era Canelazo. ¿Por qué le decían Canelazo? Pues eso también es otra historia, sí, porque en los años de la bohemia estudiantil, bueno, yo como canto y toco la guitarra un poco, entonces yo cantaba mucho esa canción en una época. Ah, yo pensé que porque le gustaba el Canelazo. Bueno, también, ¿no? Pero también le gusta el Canelazo. Sí. Entonces, sí, eso es el origen de este apodo, y todavía hay gente que me conoce así y me dice Canelazo. Así. Ajá, sí. Y en el ámbito de su trabajo, por ejemplo, usted es docente. Sí. Seguramente tiene algún sobrenombre. ¿Se ha enterado de alguno de ellos? Ah, no. Sí, por lo general los estudiantes, pero más en los colegios, ponen apodos o sobrenombres a los profesores que les caen mal, especialmente. Yo como... supongo que caigo bien a los estudiantes, nunca se sabe, pero nunca he sabido que me tengan un apodo a mí, ¿no? Ah, pero igual, pues no, si no es ofensivo, pues me da igual de todas maneras. Claro. Sí, por ejemplo, en el caso de los colegios es muy, digamos, frecuente el que se le ponga sobrenombres a los profesores. Sí, nosotros tenemos, bueno, en el colegio de mi parroquia había un señor al que le decían Robotín, y era por su forma de caminar. Era por su forma de caminar que le decían así. Había otro señor también ahí en mi parroquia que le decían ministro, pero era porque el señor era siempre impecable. O sea, el señor no era burócrata, no. O sea, me parece que el oficio del señor era carpintero, pero él era muy elegante. Solamente que él no iba como los ministros, digamos, en un automóvil, sino que él manejaba su bici. Sí. Lo que pasa es que ahora las sociedades se han democratizado mucho ya últimamente, y como que hay mucho más respeto entre las personas. Antes lo que pasa es que era tan represivo un colegio, por ejemplo, donde los profesores eran así como para castigar a los estudiantes, para mantenerlos así con disciplina, como decían, y obviamente caían mal a muchos estudiantes y por eso les ponían apodos ofensivos muchas veces. Ahora todo es mucho más suave, entonces los estudiantes ya no tienen como razón de ponerle un apodo al profesor. Le dicen por el nombre. O por el apellido también. Yo tenía una profesora de, bueno, la dirigente, creo que era Chuquimarca, algo así. Entonces le decíamos la Chuqui, Pero no era porque se parecía al muñeco Chucky, sino porque era la forma más corta de llamarle... Por su apellido. Por su apellido, la Chucky. ¡Ya sí. viene la Chucky! ¡Ya viene la Chucky! ¡Corre, ándate a clases para que no te vea! Entonces, o el inspector general, un saludo para él si es que alguna vez me escucha. ¡Viene el Oviedo! ¡Viene el Oviedo! Y era asustarnos porque además era un señor bastante bravo, ¿no? Ah, por eso. Entonces, los apodos en el colegio eran así como una válvula de escape de los chicos, eran una forma como de rebelarse ante el, digamos, la disciplina que les imponían los profesores. Yo nunca sabía si el profesor realmente se enteraba alguna vez que tenía ese apodo, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero nunca se hablaba de eso. Claro. Realmente. Uh-huh. Tenemos una nota preparada sobre algunos apodos que conocemos y vamos a tratar después otro tema. Gracias, Pancho, por la nota. Los apodos son esos nombres con los que en algún momento la gente empezó a llamarse. En el contexto comunitario, familiar, de amistad e incluso en el ámbito político. Aunque en ocasiones no son del agrado de quienes los reciben, es innegable que son parte de nuestro lenguaje, de nuestra riqueza cultural y lingüística. El diccionario define al apodo como el nombre que suele darse a una persona tomando sus defectos corporales o de alguna otra circunstancia. O bien un nombre similar en origen o pronunciación al del nombre original. Los apodos pueden considerarse a menudo como deseables y pueden simbolizar una forma de aceptación. Pero también pueden estar motivados para despreciar o ridiculizar a algo o alguien. Respetuosamente, les invito a revisar algunos apodos ecuatorianos. Chuzo Calzón. Era el apodo de Miguel Ángel Garzón, profesor de inglés de un colegio de la parroquia rural de Tanicuchí, en la provincia de Cotopaxi. Porque además de ser de baja estatura, este maestro tenía una barriga prominente. Emilio Chancuzzi, mi abuelo. Lo conocían como Muco Emilio, porque en su tobillo tenía un lobanillo, es decir, una protuberancia carnosa que nunca se trató. Como la gente de ese entonces hablaba quichua en su mayoría, se referían a ese lobanillo como Muco, por lo que se le conocía como Muco Emilio. Los hermanos Barreros, conocidos como los Pipes, por ser precoces sexuales, no negaban amor a ninguna chica. Cristian Ramírez, el pajarito Ramírez, porque desde bebé solo tenía un copete de cabello en medio de su cabeza. Augusto Almachi, era conocido como Pingolo, porque en alguna ocasión, mientras trabajaba en el levantamiento de una losa bajo un sol intenso, pidió chicha para refrescarse, diciendo, ya ha de ser hora que hagan andar un pingolo siquiera. Toda su descendencia es conocida como los pingolos. Augusto Chancuzzi era conocido como arroceco, porque le gustaba comer arroz. A su hijo, Francisco Chancuzzi, le conocen como Cocolón. Fernando de Faz es conocido como Don Botas, porque en su infancia tuvo un par de botas que cuidaba como uno de los bienes más preciados. A sus hijas les dicen escarpines. Julio y Macaña, el matatoro. Cuando niño, a don Julio le encargaron pastar un toro en el potrero, pero en algún momento se descuidó y el animal terminó muerto en la contrazanja. Sus hijos heredaron este apodo. Francisco y Macaña, el siete orejas. Conocido así porque tiene pequeñas carnosidades en sus orejas. Sus hijos heredaron este apodo. Freddy Tapia, Yapa, conocido así porque es el último de los seis hijos de don Walter Tapia. Rosita Paiteña, conocida chica de Guaitacama porque hacía llorar a los hombres. Ángel Tapia, don Caracol, conocido así porque conducía muy despacio el bus de transporte que salía desde Guaitacama a La Tacunga. Este trayecto generalmente tomaba 20 minutos. Pero con él se hacían casi 45. Luis Isa, el Ches, porque cuando niño, en lugar de decir tres, pronunciaba Ches. Este listado no tiene el ánimo de ofender, ni más faltaba. Con esos nombres nos conocemos y nos identificamos. Por algo el apodo se llama también sobrenombre, es decir, es más popular que nuestro nombre de pila. Para Soy Urbano, Laura Barreros. Bueno, tuvimos la posibilidad de escuchar algunos de los apodos, bueno, particularmente me tomé la libertad de los que yo conozco, de los que son de mi tierra. Me disculpo con aquellos a los que no les pude nombrar por tiempo. Y bueno, espero que no haya sido o no haya resultado ofensivo para algunas personas. Pero como se decía al cierre de la nota, en realidad es una forma por la que nos conocemos, nos identifican y no es una forma de faltar al respeto por aclararlo de alguna manera. Y espero que todos sepan los sobrenombres. Sí, sí, nos conocemos así. Yo me acordé de dos, justamente ya estando en esta conversación. Cuando yo estaba en el colegio, en primer curso, había un señor que vendía helados a la puerta del colegio, siempre el heladero, ¿no? Que tenía las mejillas picadas de viruela y le decían el yuro, porque yuro quiere decir eso, ese quichua, ¿no? Ah. O sea, la persona que tiene así la cara picada por las viruelas, así es, eso es un yuro, ya le decían el yuro. Ah. Ajá. Le decíamos todos, pues ahí los muchachos, ¿no? Tenemos en política también algunas personas que los vamos ubicando justo, bueno, obviamente por el puesto que están ocupando en ese momento, pero tienen un sobrenombre. Justamente con lo que acaba de decir del yuro, me acordaba de Abdalá Bucaram. A él no le dicen el yuro, pero le dicen el loco, ¿no? El loco que ama. Así es. Hay otro expresidente también que escribió una enciclopedia al que sé que le decían nariz de tiza desastre. Así por es, su nariz es. Aguileña. Por su nariz tiza desastre. Nariz, y Abdalá Bucaram le decía a él cosas peores, ¿no? Que no se pueden decir así. No se pueden decir por la radio. Sí, entonces, bueno, lo que yo quería preguntarle a Enrique, es, si yo quisiera en algún momento hacer como, digamos, no sé si una investigación respecto a los apodos de mi parroquia, ¿eso es descabellado? ¿Tiene algún aporte, algún valor puede tener hacer un trabajo de esa naturaleza? No es nada descabellado. Lo que pasa es que ese es un tema muy importante y muy interesante para una disciplina afín a la lingüística, podría ser una disciplina de la lingüística a fin de cuentas, que es la sociolingüística, que trata del uso del lenguaje en la sociedad, cómo se usa el lenguaje, y uno de los usos del lenguaje es este, por ejemplo, ¿no? Cómo las personas se identifican con apodos o sobrenombres, qué quieren decir, de dónde vienen. Muchas cosas así se podrían estudiar ya como un trabajo académico, y es muy válido. Por ejemplo, cualquier estudiante de la universidad, de la escuela donde yo doy clase, en la escuela de lingüística, podría hacer una tesis, por ejemplo, sobre este tema, uh-huh. Y sería muy interesante. Ah, entonces no es descabellado. Quizás no. Si algún día hago una maestría, podría contemplar el tema. Exactamente. Le sí. Buscas a Quique. Sí, porque... Dale lazo. Sí. No, a mí me agrada eso, es porque siempre es un apodo que me trae muchos recuerdos buenos y es cariñoso, entonces. Ya. De su época bohemia. Exactamente. La mejor. Con todo lo que implica eso. Con todo lo que trae la bohemia. Uh-huh. ¿Por qué nosotros como sociedad nos queremos seguir o nombramos primero por el sobrenombre y quizás dejamos a un lado un poco a los nombres, ¿no? Es como más afectivo, es más afectivo, es más cariñoso finalmente, porque el nombre es como un poco neutro, ¿no? O sea, ya viene de tu familia y es como estás en el registro civil y como te identifican formalmente para cualquier cosa, ¿no? Lo puedes hacer un poco cariñoso si le pones un diminutivo, ¿no es cierto? Te pueden decir Alexita, Laurita, y ya suena cariñoso, pero hay apodos que de por sí son cariñosos, por un lado, y por otro lado son chistosos, porque los apodos juegan mucho con el humor también. Entonces, cuando son chistosos, pues es una cosa graciosa y a todo el mundo le agrada decir eso, y si la persona no le parece ofensivo, pues ya se acostumbra uno a tratarlos así. Eso es un poco la razón, es la afectividad, realmente. Ajá. Y cuando se convierten en insulto, ¿habrá alguna distorsión en la relación? Claro, social. Se rompe los lazos de convivencia, digamos, con la gente. Una persona que tenga un apodo ofensivo es porque por lo general no tiene buena relación con otras personas y por eso le han puesto ese apodo, por X razones, ¿no? Entonces, mejor no decírselo, eso se habla en un grupo de personas y él no está, cuando él no está presente, esa persona está presente y entonces, pero no hay una buena relación, si no existiría un apodo ofensivo. Claro. Para nada, pues no. No tendría razón de existir. Sí, entonces aquí, por ejemplo, en el mismo colegio Benalcázar que hice hace muchos años del primer curso ahí, el rector era el señor Andrade Marín, o sea, pariente de él. No sé de quién lleva el nombre del hospital Andrade Marín, es una persona conocida en la época, ¿no? Pero

ubicada en la entrada de la casona. La librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. La vida está llena de muchos momentos. Nuestro primer día de clases, el primer campeonato. Momentos inolvidables en familia y amigos. Pero muchas veces la droga se cruza en nuestro camino y traza una línea que separa nuestra vida de una vida que no queremos vivir. Por eso el Gobierno Nacional de Ecuador pone a tu disposición planes de seguridad ciudadana, espacios deportivos y culturales que fomentan el desarrollo de habilidades para que no cruces al mundo de las drogas. Tú eliges de qué lado de la línea quieres estar. Aprovecha tu tiempo. Elige vivir. Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos nuevamente con ustedes por 9:40 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También nos escuchan a través de nuestra fanpage Soy Urbano y quienes nos siguen a través de online www.radiocce.com. Agradecemos su sintonía a todos quienes nos acompañan esta tarde cuando hablamos de los apodos. Mandamos un saludo al Pacheco y él nos manda a su vez un saludo, ¿no? Dice, son toda una maravilla los apodos. Saludos al trompudo, la pasti, o sea, yo. El chuzo, le decimos así a un compañero que es bajito. Y a mi querido flaco, obviamente porque es flaco. Y al estimado cabezón, porque tiene una cabeza un poquito más grande de la que normalmente se tiene. Un saludo para Ramiro Núñez, él es el cabezón. Qué chistoso. Yo vi un señor que era como muy, muy delgado en mi tierra y le decían cabresto. Porque el cabresto es así, pues es súper delgadito, sí. Comentábamos durante los comerciales que también hay personas a las que les conocemos quizás no por un apodo específico, sino por un oficio. Por ejemplo, cuando vas a llevar los zapatos arreglar en el barrio, no le dices vas donde el vecino tal o el nombre tal, sino vas donde el zapatero. Y se quedó como el vecino zapatero, por ejemplo. O donde la tendera, no es la señora, no sabes el nombre, es la señora de la tienda. ¿Pueden esos considerarse sobrenombres? No, esos no se consideran sobrenombres, es el origen de los apellidos. O sea, es un oficio y con el transcurso de los siglos, el oficio pasó a ser el nombre, o el apellido mejor dicho, de la persona que hacía ese oficio, ¿no? Que ejecutaba ese oficio, y por lo tanto sus hijos, sus descendientes, también heredaban el mismo apellido, y finalmente, de ser algo que designaba el oficio, pasó a ser ya como un apellido que ya no tiene relación con el oficio, pero ya después de siglos, ¿no? Como zapatero. Entonces, ¿quién era? Pues el zapatero, el zapatero, y se quedó así. O el molinero es el apellido, herrera o herrero también. Uh-huh. Y así, hay muchos, en español hay bastantes de estos apellidos que provienen de oficios y ocupaciones. Pero entonces a esos no les podemos llamar sobrenombres. No, esos no se pueden llamar sobrenombres, son apellidos realmente, ¿no? Son apellidos de las personas. Y bueno, eso es una forma en la que terminamos conociendo alguna parte que está dentro de nuestro entorno, ¿no? Claro, o sea, podríamos como que remitirnos a nuestro apellido y más o menos saber nuestro ancestro a qué se dedicaba. Puedes como que rastrearse desde ahí. Se puede rastrear, hay apellidos, algunos son como irrastreables, o tal vez ya los muy especialistas en estos estudios podrían rastrearlo el origen, pero a uno no le suena a nada. Mi mismo apellido, Contreras, no me suena ni a un oficio, a nada, pero entre chiste y broma, podría ser que se origine en una persona que le gustaba siempre llevar la contraria. podría ser posible. En política también se utiliza, ¿no? Los Contreras se utilizan un tiempo. Este señor es Contreras. Ajá, por eso, ¿no? Tal vez antes se decía eso y quedó como un apellido. Claro, puede ser. Tú, Ortiz Campaña. Yo sufría en la escuela cuando hacían las campañas de salud oral Colgate. Llevaban en los forros plásticos con el conejito, ¿no? Y la pastillita roja que te mostraba si es que te lavaste bien o mal los dientes. Y yo, campaña. La campaña está aquí en el forro, jaja. Entonces, era como, uy, ¿por qué me dicen eso? Pero era una forma de, ahí sí, de molestarme, porque sabían que me molestaba por mi apellido. Ahí sí te cargoseaban las guambras. Sí. Ay, me hacían bullying, antes no sabía cómo era el nombre. Sí. No, antes no era bullying, se llamaba recreo. Sí. No, eso había bullying porque decían a la salida nos vemos, decían, ¿no? O sea, se acababa el bullying ahí. Exactamente. De una u otra manera, pero se acababa. Sí. Ahora, respecto de los nombres también, del español es característico los apellidos que derivan de nombres, como Rodríguez de Rodrigo, Enríquez de Enrique, y hay otros nombres que ya están en desuso en esta época y se conservan solo los apellidos. Por ejemplo, López, que viene de Lope. Hoy día nadie se llama, yo una persona, he conocido una persona que se llama Lope, nada más, una sola en mi vida. Y también, por ejemplo, Núñez, que viene de un nombre que antes se llamaba Nuño. Gutiérrez, había el nombre Gutiérrez. Gutiérrez era nombre. Un poeta español de, no sé, creo que del siglo XVII, se llama o se llamaba Gutiérrez de Cetina, por ejemplo. Y así, entonces esos nombres ya han caído en desuso, ahora nadie le pone a su hijo Gutiérrez, por ejemplo. Porque les ponen Brian. Hola, ¿cómo es? Brian's y Brittany's. Brittany, también. Ay, nombres raros, ¿no? Las costumbres van cambiando, ¿no? Es la globalización. Claro, pero digo, o sea, este nombre de Brittany viene de Bretaña, ¿será? Sí, Brittany es una palabra inglesa. No sé exactamente el origen, pero viene del inglés y claro, viene de British, de por ahí viene, ¿no? Y se ha hecho un nombre también. ¿Y el Brian, de dónde vendrá? También. Ajá. No sé, ya iba a responder algo que no debía. Es un nombre inglés, Brian también, ¿no? Claro, en inglés, Brian, así. Brian. Pero es un nombre inglés también. Qué interesante. Mi hijo se llama Leonardo. Leonardo José. El mío también. Ah, ¿eh? Chóquele. Y Leonardo aprendió, no le gusta decirse Leonardo, sino Leo. Ay. Se queda como Leo. Le Leo, da más caché. Sí, no le gusta Leonardo. Primero de chiquito porque decía que era muy largo y no podía escribir toda la palabra, ¿no? Y le daba pereza escribir la palabra cuando estaba aprendiendo manuscrita. Pero a él no le gusta Leonardo, él dice Leo. ¿Cómo te llamas? Leo. Y él mismo, a sí mismo se dice Leito. Sí, también, así lo decimos también, hijo, Leito por cariño, Leo por economía lingüística, porque es mucho más corto que decir Leonardo, ¿no es cierto? Entonces, Leo, ¿existe eso de economía lingüística? Sí existe, ¿no? Justamente eso, valga, ¿no? Al Francisco que le tenemos aquí le decimos Pancho, supongo que por ahí le dicen Pacho, Paco, nadie, solo Pancho, Pancho, Francisco, ¿cómo te dicen Pancho? Panchín. Ah, Panchín, con cariño ha sido. Nada de Pancho. Bueno, al Panchín también se le puede, puede decirse que se está usando economía lingüística para llamarle a él así. En cierto sentido, sí, porque Francisco es una palabra un poco más larga que Pancho, es más, además de la connotación afectiva, ¿no?, que tiene que ver ahí. Y luego ya vas derivándolo como Panchín, Panchito, etcétera, y que ya más cariño, como le quieras decir, y ya son construcciones que van saliendo, a alguien se le ocurre y se generalizan, nada más, o sea, esos fenómenos del lenguaje no tienen como una explicación claro, muy científica, sino que son cosas surgen, que pasan, ¿no? Surgen y pasan así nada más. Surgen y pasan, pero es como que nos acostumbramos a llamarnos de esa manera, sí. Y nos gusta, nos gusta llamar obviamente. De esa forma, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, en lugares que son pequeños, digamos, donde la gente se conoce, todos conviven de alguna manera, se conocen, se ven a diario, es una dinámica distinta, porque quizás no conoces el nombre que tiene, como digamos el nombre que está en la cédula de identidad de quién es tu vecino. Pero si escuchas ya que le llaman de cierta forma, es así como le dices. Pues puede ser que no conoces su nombre, pero digamos como que su forma de nombrarle socialmente está más posicionada que su nombre real, digámoslo de alguna manera. Entonces, sí, se llega a posicionar así, todo el mundo lo conoce así, y como llega a ser, si no afectuoso, por lo menos normal, la persona no se ofende tampoco, ya pues se quedó con ese nombre. Ahí radica, yo creo, en la no ofensa, en que no se sienta ofendida la persona que recibe y acepta a sí mismo sobrenombre. A mí, por ejemplo, me dicen ahora, hay ciertas personas que me dicen, como escribió el Pache, ¿no? Pasti. Y era porque yo estaba siguiendo un tratamiento donde usaba pastillas. Entonces me decían las pastillas. Y se quedaron en Pasti. Yo no es que me gustaba el sobrenombre, sino que ya me decían, entonces no quería pelearme con dime, soy Alexandra, sino ya, pues Pasti, ¿qué? Te resignaste. Ya me quedé con Pasti. Tanto es así que las personas alrededor de esta persona que me puso este sobrenombre ni siquiera sabían cómo me llamo. Sí, eso sucede. Me comenzaron a decir, Pasti por aquí, disculpa, Pasti, ¿cuál es tu nombre? Alexandra Ortiz. Entonces, ya no me ofendió, lo acepté, pero tampoco es que me guste, ¿no? Tampoco es que me sienta, ¡ay, qué lindo! Me dicen, a mí de cariño me dicen Pasti. ¿No te pones así de nickname en el WhatsApp, por ejemplo? Imagínate, o sea, yo soy Alexa. Salomé, bueno, Alexa, para a una ser. Persona se le ocurre y entonces o escuchan otras personas y ya se difunde y la persona se queda con ese sobrenombre si es que es así. A veces como que no prosperan los sobrenombres porque o son muy ofensivos o cualquier cosa, desaparecen, pero otras veces sí se quedan y hasta, como decían ustedes, para las siguientes generaciones a todos los de la familia se les conoce igual. Es que se forma algo así como una dinastía, digamos, sí. En función de ese ajá. de ese apodo. Por ejemplo, una persona que es como prima de mi mamá, un señor que es primo de mi mamá, le decían el tío Piojo. Entonces, yo la verdad no sé el origen de ese apodo, pero a sus hijos les dicen los Piojos. Entonces, es como que heredaron, ¿no? Y no sé, quizás ya las generaciones más jóvenes, cuando ellos ya empezaron a tener hijos, es probable que les llamen de la misma manera. Entonces, igualmente con, por ejemplo, en el audio de un señor, y ya es muerto él, que le decían Pingolo. Entonces, como se escuchaba en el audio precisamente, es porque él había pedido en algún momento que le den chicha. Y según me comentaron cuando estaba averiguando respecto a ese apodo, decían que antes se le conocía a la chicha como Pingolo. Entonces, le empezaron a decir así y toda su familia es Pingolo. Pero ellos sí están orgullosos de llevar ese apodo. O sea, para ellos no es ofensivo que les llamen de esa manera. ¿De qué depende que un apodo se quede, justamente así como decía Laura, como parte de la familia, como una dinastía que decía Laura? ¿De qué depende? Sí, depende también de la afectividad, porque si hay eso, entonces la persona no se ofende y mucha gente más empieza a decirle. Gente que le conoce, se entera del apodo y empieza a decirle así también. Si es ofensivo y no le gusta a la persona, entonces la persona se enoja y la gente ya no lo dice, ¿no? O sea, ya se resiste mucho a decirlo hasta que va como desapareciendo. Claro, y ahí es donde le van como que, digamos, o sea, la falta de pronunciación de ese apodo es como que le va extinguiendo, ¿no? Ya es como que ya no se le escucha. Porque no es aceptado por la persona misma. Claro, cuando hay resistencia. Ya puede causar un problema si le dices así, entonces mejor no dices nada. Claro. Entonces, para que se mantenga un apodo depende también de una aceptación de la persona aludida. Exactamente, sí, depende bastante de la aceptación para que se difunda y se mantenga y todo eso. Si no, pues no, se queda ahí nomás, inclusive puede desaparecer. Como todo en el lenguaje, ¿no? Claro. A no ser que esa persona tenga alguna relación así mala con una persona, especialmente mala, y por eso esa persona, para ofenderlo intencionalmente, mantiene, le dice así. Pero eso es un caso particular, pero puede ser. Claro, puede usarse de esa manera también. Como un insulto realmente. Uh-huh. Así. Pero igual es posible que eso desaparezca en el momento en el que desaparece la persona que le puso, con quien se tiene la bronca en ese momento, ¿es posible? Sí, claro, entonces ya llega a desaparecer, nada más. Y yo creo que también algunos apodos puede ser que o sea, como que terminan con una etapa de la vida de las personas. Por ejemplo, en el caso de uno de mis hermanos, mi mamá le decía Coco, era porque no tenía cabello cuando era pequeño, pero ya creció. Entonces, ya tiene cabello y ya no se le dice de esa manera. Pues entonces, sí. Es como un apodo que funcionó mientras él estaba chiquito, pero ajá, ahora ya no. O a otro de mis hermanos, él se llama Giovanni, pero por economía del lenguaje le decimos Jova. Entonces, es como que ya va como, digamos, como que adaptándose a ciertas circunstancias, la forma en la que podemos llamar a la gente. Sí, o sea, algunos apodos de niños, claro, ya cuando la persona crece ya suenan muy infantiles, pues, y no le gusta tampoco a la persona, y uno está consciente de que no está bien decirle así porque eso ya es de niño y la persona ya es grande, entonces ya no le vas a decir así. O les gusta, en el caso de mi hermana, por ejemplo, tiene 44 años y hasta ahora le decimos la nena. Ah, de sí. Niña le decían la nena, y ahora es la nena. Tanto así que su correo electrónico tiene titinena arroba bla bla. Sí, sí, hay, sí he conocido casos así con esa misma palabra, de nena. Sí, hay personas hasta adultos, les dicen la nena, ya porque eso se quedó finalmente. Pero hay otros como mi hijo mismo que se llama Leonardo, que sí le hemos dicho desde pequeñito Leito. Pero ya yo empiezo a pensar si será Leito o no, si ya tiene grande. 13 años, ya como que empieza a dejar de ser Leito y a ser Leo. O Leonardo finalmente, y yo para molestarlo le digo Leopardo. Ajá. Hay otros que nacen de por una mala pronunciación de un nombre o de alguna cosa, ¿no? Tengo una prima, por ejemplo, a la que le decimos Pachi. Ella se llama Patricia, pero de pequeña dicen, es mayor a mí, que le preguntaban el nombre y ella decía Pachi. Supongo que le decían Pachicia. Entonces se quedó como Pachi y ahora es la Pachis. Sí. O las Pachis a la hermana de mi o sea, mis dos primas, ¿no? Son las Pachis. Se ha mantenido, se mantiene así, nace de una pronunciación infantil de alguna palabra, así que no es la correcta, y se queda finalmente como apodo mientras la persona no se ofenda, parezca mal. Claro. Uh-huh. Sí, a una prima también, una prima se llama Cecilia, pero mi tía le decía Shishiko. O sea, quizás viene de Cecilia, quizás ella quería decir Cecilia y decía Shishilia o algo así, no sé. Pero mi tía le decía Shishiko mientras era pequeña. Ahora ya está grande, ya no funciona, digamos, ese apodo ahí. ¿Es posible que los apodos hayan perdido un poco de fuerza en la actualidad? Quizás por demandar un mejor uso del lenguaje o quizás por que las personas no se sientan aludidas. ¿Es posible? No, así como que ha disminuido su uso, yo no creo, no, yo no noto eso, ¿no? Lo que sí ha disminuido es como el uso de apodos ofensivos, porque toda la gente es más consciente ahora de que hay que ser respetuoso. Y las relaciones en general en todo el mundo entre personas se han como democratizado, se han vuelto como más horizontales, ¿no? Y al volverse así las relaciones, entonces no hay necesidad de crear apodos ofensivos. Pero apodos de cualquier tipo, sí, eso sigue habiendo por todo lado, porque además de cariñoso es humorístico, ¿no es cierto? A veces es un ingenio de crear un apodo así que realmente sea chistoso y no ofensivo para referirse a alguien. Si eso se sigue creando todo el tiempo, en todo sitio realmente, en todo lado. Sí, ¿no? Yo tengo un problema. Suelo ver a las personas con algún parecido físico a ciertas caricaturas. ¿Y yo a qué caricatura me parezco? A ti no te he visto todavía. No me has hecho el análisis. No te he hecho exhaustivo. Un análisis de a qué caricatura te pareces. Pero, por ejemplo, yo les miraba a una compañera, ¿no? No le voy a decir el nombre porque no sé, la verdad, no sé el nombre. Pero se parecía a la chica de los Monster, pero de los Picapiedras. Era muy parecida. Entonces, cuando me preguntaban quién viene, la chica la que se parece a los Picapiedras. No era por molestar, no era de una manera ofensiva, sino por el parecido y porque alguna vez, obviamente, hubo una conversación que se hizo al respecto, ¿no? Sí, hay sociedades donde los apodos o sobrenombres son como muy usuales. Son muy usuales y se generaliza inclusive para personas de un alto rango social o jerarquía social como los presidentes o primeros ministros de un país. Por ejemplo, en Rusia, en la época de la Revolución Bolchevique, que fue la primera que hubo revolución socialista en el mundo, tenemos este gran líder, Lenin, ¿no es cierto? Que aquí mucha gente se ha puesto ese nombre también, ¿no? Stalin, también era otro dirigente de la época. Y hay mucha gente que se llama Lenin y se llama Stalin, pensando y piensan que ese era el nombre de ellos, eran apodos, eran sobrenombres, claro. ¿Y a qué se debían? ¿A qué hacían referencia? O sea, eso es lo que nunca he podido preguntar a una persona que sea de allá, qué significa realmente el sobrenombre, pero sí, porque por ejemplo, Lenin se llamaba Iván Ilyanovich, no sé qué, Lenin, y Stalin por el estilo. ¿Ah, sí? Sí. Mira tú, hacíamos también un poco de referencia, ya estamos por terminar el programa, que en Brasil en la parte de atrás de las camisetas de los jugadores de fútbol, de la selección sobre todo, tienen sobrenombres, y es el lugar donde más sobrenombres se utilizan los jugadores de fútbol. Por ejemplo, Pelé. Exacto. Que no ha sido el nombre, recién me enteré hoy, La Pulga, y les ponen, ¿no?, en la parte de atrás los sobrenombres, porque, como decía en la nota, están sobre el nombre. Entonces ahí es más de uso general, generalizado en Brasil, ese es un buen ejemplo. También otra cosa en el Brasil es que se trata mucho por el nombre, no por el apellido, sino sí, por el nombre, así, para nivel general también lo dicen así. Bueno, hemos llegado a la parte final ya de nuestro programa. Agradecemos mucho que una vez más nos haya acompañado Enrique Contreras y nos haya contribuido con todos esos criterios que siempre son valiosos para dar, digamos, un aporte importante a nuestros programas. Agradecemos a las personas que han sintonizado los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura y quienes también se han conectado con nosotros a través de redes sociales. Ya. Muchas gracias también por la invitación, pues ya hemos tenido esta conversación muy chévere como la otra vez. Y nada más que decirles a todo el mundo, muchas gracias por escuchar el programa, nada más. Muchas gracias, Enrique, gracias por acompañarnos. Y terminamos esta cita con Rezo por Vos. Nos esperamos la próxima semana. Porque muchos talentos artísticos han estado ocultos. Porque es necesario escuchar sus voces. Porque los artistas tienen derecho a compartir sus obras. Porque tenemos derecho a conocerlas. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. ¡Nos vemos!